Okay. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, aquí en Fórmula de los Negocios. Estamos en la emisión número 4858, sábado 2 de marzo, arrancando el mes de marzo, arrancando los calores. No, bueno, todavía le faltan algunos frentes fríos, pero pues ya empezamos con temperaturas muy agradables en la ciudad de Mérida. Quédese con nosotros, tenemos una entrevista sensacional con usted, un tema de la conversación muy, muy relevante, muy importante, algo que tenemos que reflexionar profundamente en el ámbito de nuestras empresas y de nuestros negocios y de nuestras profesión. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez. Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través del estudio virtual de Fórmula en los Negocios, a través de la plataforma Zoom, trayéndole esta transmisión. Y en la conversación de esta tarde me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de control odontológico, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Mi querido Roberto, muy buenas tardes a toda la querida audiencia. Muy contento, como siempre, de aquí acompañarte y pues muy, muy a gusto con la temperatura que tenemos. Como tú decías, todavía nos faltan algunos días para seguir disfrutando esta temperatura tan agradable en la cual podemos salir, disfrutar de nuestras playas también, que hasta... Yo el fin de semana pasado estuve primero en Progreso y luego me fui a Celestún, y las personas con las que visité esos lugares, sobre todo las damas que iban acompañándonos, tenían frío porque realmente el viento que estaba pegando era bastante, bastante agradable, pero pues no están muy acostumbradas a esos vientos y a esas temperaturas tan, tan lindas de aquí de Yucatán. Pero bueno, hay que seguirlas disfrutando. Ya nos queda, yo creo que, como tú decías, a lo mejor este mes de marzo todavía, y ya en abril empezaremos a tener calorcito para que mayo entremos ya con el calor más fuerte del año, para mi gusto. Perdón, perdón, ya viene, digo, ya viene Semana Santa y hay Así que es. prepararse precisamente para el calor, ¿no? Así es, sí, Semana Santa es, tengo entendido, a partir del 22 de marzo. Entonces son la Semana Santa y la Semana de Pascua, que pues entonces ya nos daría la entrada de lo que es ya la primavera. Entonces estaríamos pues entrando ya directamente a a un clima más cálido. Pero bueno, a seguirlo disfrutando, mi querido Roberto. Además de que me da mucho gusto constatar también que estamos recibiendo mucho turismo internacional y nacional. Eso es para nuestro estado una situación maravillosa. Tengo entendido que ya en Estados Unidos y en Canadá se está posicionando más nuestro estado de Yucatán como número uno en vez de Quintana Roo. Fíjate, les está atrayendo mucho el hecho de Yucatán y Quintana Roo, por supuesto, con sus playas, pero ya están volteando más a vernos hacia Yucatán. Así es que esas son muy buenas noticias y debemos estar preparados para estar recibiendo a muchos turistas internacionales y nacionales en los próximos meses y años. Pues sí, la verdad que Mérida se está convirtiendo en un polo turístico importante y pues sigamos así, ¿no? La seguridad es lo que el atractivo y en una ciudad colonial, con las ruinas y bueno, pues es un atractivo ya más alto que las playas, ¿no? Aunque también nuestras playas, oye, Celestún, playas libres de sargazo, que Sí. eso es un atractivo porque pues allá en la Riviera Maya, Cancún, tienen el problema del sargazo, aunque sé que ya lo han dominado, pero pues hay que aprovechar que acá en nuestras playas en Yucatán no hay sargazo, ¿no? Bueno, hay muy poco. Yo realmente Y no las me ha playas tocado verlo. están formidables, ¿no? Así es, ¿no? Pero además, acuérdate, mi querido Roberto, contamos con una arqueología maravillosa, unos cenotes increíbles. Como tú dices, nuestras playas son sensacionales, pero principalmente la seguridad que vivimos, esa calidad de vida que tenemos todos los yucatecos, hace que esto sea cada vez más atractivo, lo cual. Debemos, es un compromiso para todos el cuidarlo, pero también ojalá y las cosas por parte de nuestras autoridades nos sigan ayudando a mantener ese orden, esa seguridad para poder vivir tranquilos y felices. Absolutamente. Y bueno, cabe, pues acaban de anunciar que están ampliando el museo allá de Chichén Itzá, que va a ser uno de los museos más importantes del mundo maya. Y pues enhorabuena, ¿no? Eso es un atractivo más de por sí, Chichén Itzá, pues catalogada como una de las maravillas mundiales. Y pues ahí está, visítenlo, ahora el museo va a estar también pues una visita obligada a Sí, lo acaba de Chichén inaugurar Itzá. el presidente, lo inauguró el miércoles 28 de febrero, lo inauguró, así es que ya de estar disponible para todos. Me imagino que este museo, desde el momento que se inauguró, ya va a estar en orden, como debe de ser, y no como otras inauguraciones que No. son inauguraciones ficticias. O sea, no lo han terminado, doctor, debo decirte. No, Yo yo por espero. eso dije, no hablé de la inauguración porque pues Yo eso creo es que puro sí, yo creo show. que sí. No, Eso es puro show. con el gobernador que tenemos, yo te puedo asegurar que se preocupó por terminar a tiempo y puntual para que las cosas funcionen bien. No, bueno, no está terminado, eso sí lo sé, entonces, pues es un show, pero no del gobernador, ya sé, pero sí de, ya sabes quién, ¿no? Que le gusta inaugurar cosas inacabadas, ¿no? Qué Solo barbaridad. es el show, solo es él, él es. Pero bueno, pasemos al tema, la conversación de hoy está muy bueno, en la búsqueda de la prosperidad. ¿Qué Así te es. parece ese tema? Pues mira, mi querido Roberto, todo mundo debemos de tener en nuestra mente el hecho de prosperar. Desde muy jóvenes siempre tenemos aspiraciones. Y queremos, a pesar del nivel de vida que hayas tenido tú, siempre tienes o aspiras a algo más. Yo considero que el tener esas aspiraciones hace y que tú llegues a buscar una prosperidad y estabilidad. La prosperidad la puedes conseguir, pero lo más importante también es mantenerla. Esa estabilidad que te puede dar la prosperidad, ¿sí? Debe de ser por mucho tiempo. Y ahora vamos a platicar cuáles serían los puntos importantes para poder conseguirla y tener el éxito que nosotros queremos en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. Absolutamente, y bueno, coincido contigo, aunque la prosperidad, como nos lo dice la inteligencia artificial, esto lo saqué de la inteligencia artificial, dice la prosperidad implica un equilibrio entre la escasez y la abundancia, que por cuestión natural, nuestro planeta nos ofrece ambos. Escasez y abundancia, ¿no? Ya ves, ahora El agua. en temporada de lluvias, abundancia de lluvias Y en temporada de secas, la escasez de las lluvias. Entonces, esto implica encontrar ese equilibrio. La prosperidad implica encontrar ese equilibrio porque a veces, pues tiene que haber escasez para que haya abundancia. Y bueno, de eso trata. Por eso me pareció interesante el tema, doctor. Pero si me lo permites, vamos a ir a Así un es. primer corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Con mucho gusto, aquí nos vemos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde, arrancando el mes de marzo. Así es de que prepararnos. Mire, lo primero que le voy a recomendar es que se inscriba usted a la doceava carrera Sadasi Las Américas. Mire, Grupo Sadasi es una empresa especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables, al ofrecer a sus clientes infraestructura, equipamiento educativo, comercial y recreativo. El fraccionamiento Las Américas, desarrollo donde se llevará a cabo la carrera, la doceava carrera Sadasi, cuenta actualmente con un excelente equipamiento. Yo lo invito a que se dé una vuelta al fraccionamiento Las Américas, sobre todo América 6, que es verdaderamente pues ya un fraccionamiento de alto nivel aquí en Mérida. Y la carrera de Sadasi, pues ya es un ícono, es muy famosa la carrera. Esta va a ser su doceava presentación, la carrera Sadasi. Promover la cultura del deporte entre atletas de todas las edades, fomentar la convivencia familiar y la integración de los colonos, porque después de la carrera son más de 3.000 atletas los que participan. Hacen una convivencia, bueno, hasta cochinita hay después de la carrera. Así es de que es toda una feria, una fiesta, la doceava edición de la carrera que reúne a 3.000 atletas. Amigos, hay caminata de 5 kilómetros, carrera de 5 kilómetros y carrera de 10 kilómetros. También hay la parte para chiquitines. Y pues que también ya es muy afamada la carrera infantil. Es un día de fiesta, se ofrecerán a los corredores un convivio donde se tendrá para todos los asistentes alimentos, regalos y muchas sorpresas. Bueno, también se rifan viajes, o sea, cuatro viajes a la Riviera Maya. Esta carrera se va a llevar a cabo el domingo 10 de marzo a las 6:30 de la mañana. Arranca la salida. La salida y meta es dentro del desarrollo habitacional Las Américas 6. Y también, pues, es un espectáculo. La verdad que el fraccionamiento está muy bien ubicado, amplias avenidas, arboladas y con toda la protección de seguridad para los corredores. Así es de que el costo de las inscripciones, amigos, pues tiene $220 para el infantil y la carrera de 5 y 10 kilómetros, $360, que también esto es una carrera con causa para apoyar con su donativo económico a Pastoral del Amor AC. Así es de que, pues toda una fiesta, la doceava carrera Sadasi Las Américas 6. Puede usted inscribirse en línea, métase a www.dashport.run y se puede inscribir en línea con tarjeta de débito o de crédito. Obviamente puede pasar a las oficinas del fraccionamiento Las Américas ya en estas fechas para inscribirse en horarios de 10 a.m. a 6 de la tarde. Todo esto, amigos, es con causa. Así es de que vamos a participar en la doceava carrera Sadasi Las Américas 6. Esto en marzo 10. No se lo pierda y además la fiesta se pone rebuena. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico con el tema En la búsqueda de la prosperidad. Doctor, ¿por dónde le entramos? Bueno, mira, mi querido Roberto, en el libro de la escasez a la abundancia, explora cómo estos dos extremos influyen en nuestro desarrollo personal y profesional, presentando la escasez como un desafío que impulsa a la innovación y la creatividad para crear un futuro de abundancia para todos. Yo creo que es muy importante el que tú tengas durante tu vida esas experiencias, como tú lo mencionabas. El ejemplo que pusiste es muy sencillo y muy, muy fácil. Cuando hay mucha agua y también cuando no la hay, ¿no? Ahí aprendes a valorar tú muchas cosas, aprendes a saber cómo cuidarla, sabes que tienes que tener tus reservas cuando hay demasiada agua. Y ahorita, por ejemplo, que nuestro país está padeciendo por este tipo de problema, pues la gente debe de tomar conciencia de muchas cosas. Y una de ellas, pues, es esto, como el ejemplo que acabas de poner del agua. Pero esto sucede en todo. Esto sucede en la economía, esto sucede en las situaciones también sentimentales también de nosotros, mi querido Roberto. Entonces, en este contexto se destaca que la mentalidad de escasez tiende a generar temor y competencia, mientras que la mentalidad de abundancia fomenta la creatividad. Tú muchas veces lo has comentado, lo has platicado, que hay que pensar en grande, hay que pensar no en cosas pequeñas, hay que invertirle a nuestro negocio, hay que estar pendientes de los avances de la tecnología, hay que estar conforme los tiempos vayan pasando, van cambiando, para que nosotros vayamos viendo creativamente qué es lo que podemos hacer en nuestra vida personal y en nuestros negocios. Entonces, eso es lo que sucede cuando hay escasez, tiendes a tener temor. Y hemos platicado muchas veces también que el miedo te detiene para hacer muchas cosas que podrían ayudarte y beneficiarte en tus negocios. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y aquí lo importante, lo que mencionaste, la mentalidad de escasez. Entendamos qué es la mentalidad, porque a lo mejor, amigo, usted vive en la abundancia, pero si tiene mentalidad de escasez, pues va a vivir con ese temor, va a generar esa preocupación. ¿A poco no usted no conoce a millonarios que se la viven, tienen mentalidad de escasez, pierden amigos porque creen que todo mundo les va a pedir prestado, porque nada más quieren acumular la riqueza? Eso es mentalidad de escasez, aunque tengan abundancia. Entonces, esto que mencionaste es importante, amigos, que mentalmente nos preparemos, porque vamos a pasar por etapas de escasez, como vamos a pasar por etapas de abundancia. Entonces, pero si nuestra mentalidad está en escasez, pues vamos a sufrir con escasez y con abundancia. En cambio, si la mentalidad es de abundancia, que la mentalidad de abundancia es lo que dijiste, nos fomenta pues el seguir adelante, el salir, el tener ese coraje de aunque nos caigamos, podemos continuar, colaborar, hacer negocios, la creatividad, la innovación, buscar soluciones, etcétera. Creo que debemos de empezar con nuestra mentalidad, doctor. Así es, porque el que tengas mentalidad de escasez hace que te retraigas, y el que tengas mentalidad de abundancia hace que salgas y que afrontes todas las situaciones que puedan venir, y que en colaboración con tu gente, con tus proveedores, con tus clientes, con todos, entre todos le den soluciones que sean innovadoras para que las cosas en nuestros negocios vayan mucho mejor. Tienes toda la razón. Por eso es importante que el enfoque hacia un futuro en el cual veamos esperanzas, que enfatice la abundancia, que no sea solo un deseo, sino que luchemos por él. Debemos de acordarnos que también en otras pláticas que hemos tenido aquí, no solamente debemos dejar las cosas en lo que queremos hacer, en los sueños que queremos realizar, sino que hay que actuarlo y hay que ponerlos en práctica. Sabemos que podemos equivocarnos o tener algún error, pero también así le vamos a dar solución para que las cosas salgan bastante bien. Claro, yo creo que el enfrentarnos a nuestros errores, que déjeme decirle, yo no conozco gente que no comete errores, ¿eh? Bueno, sí, los que están 3 metros bajo tierra, pues esos ya no cometen ningún error. Todos nosotros seguiremos cometiendo errores, pero bueno, mentalmente bueno, hay que estar preparado con eso. Hay gente que los pero comete, bueno, pero tampoco lo acepta. Los acepta, bueno. Si me lo permites, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, 2 de marzo, arrancando el mes de marzo, preparándonos para las vacaciones, Semana Santa, así es de que ya tiene planeado a dónde se va a ir a pasar la Semana Santa, pues donde quiera que lo planee va a estar lleno, así de que hágalo con calma. Pero bueno, ya vienen las vacaciones, tan esperadas las vacaciones de Semana Santa y el calorcito, y hay que protegerse, hay que cuidarse, hay que prepararse para la temporada de calor y de huracanes y de lluvia. Pero bueno, antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación: el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján. Miren, el Centro Educativo NCL, Nicolás Cámara Luján, está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 y 46, por 46 y 48, muy cerca de la plancha, a una cuadra de la plancha, que por cierto, la plancha quedó preciosa para irse a pasear, así es de que el centro educativo ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria, medio interno para padres que trabajan hasta la tarde y inglés todos los días para los chiquitines. Contamos con un ambiente sano y en todo momento supervisado y respaldado por nuestros maestros altamente capacitados para hacer de la educación una excelencia de crecimiento, conocimiento y desarrollo para nuestros estudiantes. Mire, el centro educativo tiene 80 años, 3 generaciones que manejan, es un ícono en la ciudad de Mérida. Márcales, sobre todo a apartar los lugares de inscripción, 9991-617440. Aprovecha sus descuentos por pago anticipado de las inscripciones y pues eso también es una ayuda para los papás. 9991-617440 o visítalos ahora el fin de semana, date una vuelta a la plancha. Ellos están ahí en calle 57 por 46 y 48 Centro. Aquí en la ciudad de Mérida, Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, perdóneme, estoy ando con esta garraspera que no sé por qué siempre me agarra cuando estamos grabando, pero bueno. Un tequilito, un mezcalito, aclara bien la voz. Ándale, eso estaría muy bien, pero en horas de trabajo no, doctor. La reforma, ahorita saliendo de aquí a la reforma. Ah, claro, bueno, a esta hora es el mejor lugar para ir a aclarar la garganta. Pero bueno, regresamos, nos acompaña el doctor Víctor Gámez Simas de Control Odontológico en la conversación de esta tarde y estamos platicando con usted en la búsqueda de la prosperidad, cómo encontrar ese equilibrio entre la escasez y la abundancia. ¿Con qué seguimos, doctor? Pues mira, mi querido Roberto, el camino hacia la prosperidad implica reconocer tanto la escasez como la abundancia. También adoptar una mentalidad positiva y creativa para enfrentar desafíos y trabajar hacia un futuro donde los recursos y oportunidades sean accesibles para todos. Pero para superar la escasez y lograr la prosperidad, es fundamental también, mi querido Roberto, trabajar en varios aspectos claves según los resultados que dio en la búsqueda en este artículo. Y el número uno dice, sanar heridas emocionales y transformar creencias limitantes. Es crucial abordar y superar las heridas emocionales del pasado. Reconciliarse con situaciones familiares difíciles y cambiar creencias limitantes por creencias positivas y tangibles. Eso es muy importante, el que no te limites por las experiencias, como aquí dice el pasado, que esas emociones son las que hemos comentado que te limitan, te dan miedo y no las llegas a lograr, precisamente por eso. ¿Tú cómo ves este punto, me creo, Roberto? Fíjate que esto que mencionas de las creencias limitantes, es importante. Déjame te platico. A nosotros nos educan tradicionalmente la cultura, pues puedo decir occidental. Nos educan a hacer las cosas, hacer ciertas cosas para tener. O sea, y andamos en la carrera loca de tener un mejor trabajo, de que el negocio crezca, hacer para tener. Para tener la casa más grande que el vecino, para tener el mejor coche, pero nos olvidamos del ser, de quiénes somos, que en esta plática es precisamente esa mentalidad de escasez que hay que cambiar. El hacer, hay gente que es workahólica porque quiere ganar más, porque quiere trabajar más horas, porque quiere tener el negocio abierto, etcétera, etcétera, pero es hacer para tener. Y sí, nos olvidamos de quiénes somos realmente. Y voy a poner un ejemplo en hacer crecer tu negocio, pero verdaderamente dándole un valor a tus clientes. ¿Qué le estás legando a tus clientes? ¿Quién eres para tus clientes? No nada más alguien que hace una transacción económica. Y creo que esto de sanar heridas emocionales y las creencias limitantes, tenemos que cambiar esa mentalidad de simplemente hacer para tener, y tenemos que ser y hacer para tener. Claro. Esa combinación es mayor éxito, es de mayor éxito. Y eso lo podemos ver en personajes que han tenido mucho éxito y mucha prosperidad. Por ejemplo, un Bill Gates, que con su fundación ha ayudado a mucha gente. O sea, él se ha convertido en un benefactor, independientemente de que tiene mucha abundancia y prosperidad. ¿No crees? Sí, yo creo que eso también, mi querido Roberto, lo da el tiempo en el cual él se ha desarrollado como un gran empresario, como un gran millonario, y le da la tranquilidad y la tranquilidad emocional de ser un mejor ser humano, que eso es lo que es importante. No es el hecho, como tú dices, de tener cosas materiales, de ganar mucho dinero, sino de tener la tranquilidad, de tener la seguridad, el bienestar emocional de un buen ser humano, que tú lo haces para ayudar a las gentes y para estar bien tú contigo mismo, con lo poco o mucho que tengas. Con eso, ser feliz y estar contento y a gusto. Esto no quiere decir que no tengas ganas de seguir prosperando, pero la prosperidad que es estable y de largo tiempo es aquella prosperidad que se va haciendo sin pisotear a nadie, haciendo las cosas adecuadamente, como debe de ser, en colaboración con otras personas y ayudándolos también a otras personas para que esa abundancia sea no solamente para ti, sino para muchas más personas. Claro, y todo esto que mencionas encuadra con el siguiente punto que nos dice desarrollar inteligencia emocional. Así Lo que es. acabas de descubrir o de describir es, para mí, esa inteligencia emocional y esa inteligencia financiera. Y fíjate que la inteligencia emocional es algo que se puede trabajar, que se puede entrenar. Es importante, como dice aquí, cultivar tanto la inteligencia emocional como la financiera. La emocional, amigos, tiene que ver con, pues yo le pongo un concepto de aceptación de El las bienestar. emociones, El ¿no? De bienestar, aceptación Rodríguez. de nuestras emociones. Así es. Porque nuestras emociones, pues ahí están, no las vamos a ocultar, no las podemos quitar, no las podemos cambiar, pero sí tenemos que aprender a reconocerlas y saber precisamente quiénes somos emocionalmente y después preocuparnos por las finanzas, o sea, primero establecer quiénes somos. ¿Qué ser queremos ser para los demás? Y bueno, pues ese es un trabajo que se tiene que hacer entrenando, como lo mencioné. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre. Y mire, a esta hora, pues ya hace sed, ¿no? Y con estas temperaturas, digo, aunque no está muy caliente, pero pues ya hace sed. Así es de que la invitación es que pasemos a la Reforma, la auténtica cantina, a refrescarnos, dos como la gente. Y déjeme decirle, esta semana la Reforma, ya sabe que el chef Eliseo, el chef de la Reforma, siempre nos pone un platillo a la semana y esta semana tiene la lengua de res. Puede ser encebollada, entomatada, en salsa Veracruzana. verde. Híjole, a mí la verdad me encanta todo lo que es la cabeza de res, esos tacos de res. Pero bueno, pasen a la Reforma. Esta semana tienen la lengua y también obviamente todos los platillos tradicionales de la Reforma, el chamorro al horno, los tacos de suadero que ya se han convertido en verdaderos íconos de la Reforma, el cerdo en morita, etcétera, tiene todos los platillos y ya saben, con el toque del chef Eliseo, que son verdaderamente una delicia. Haga reservaciones porque se llena 99, 94, 61, 90, 86. Le repito el teléfono 99, 94, 61, 90, 86. Y ya sabe dónde está la Reforma. La Reforma está en Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, en la colonia México Norte. Muy fácil de llegar, así es de que igual y por allá nos vemos en la Reforma. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando con usted cómo superar la escasez y lograr la prosperidad. Y es Así es. fundamental trabajar en varios aspectos. Ya le dijimos el primero: sanar heridas emocionales y transformar creencias limitantes, desarrollar inteligencia emocional y financiera, y doctor, conectar con la abundancia a nivel personal. Este punto es un cambio de mentalidad importante. Así es, mi querido Roberto, para atraer la abundancia y vivir en prosperidad es esencial trabajar en sanar la historia personal, liberar el inconsciente de ideas erróneas sobre el dinero y las relaciones y vivir desde la apertura y la confianza en un lugar, en lugar del miedo y la carencia. Fíjate qué importante es eso. Aquí dice, es el vivir en la apertura y la confianza en lugar del miedo y la carencia. Completamente lo contrario. De esa forma tú, al tener apertura y confianza, vas a tener mejores oportunidades, vas a tener mejores relaciones, vas a tener más creatividad y vas a poder desarrollar perfectamente bien todos los planes que tengas para poder tener esta prosperidad que buscamos. También, fíjate, el cambiar la mentalidad, que eso es muy importante. El pasar de una mentalidad de escasez a una mentalidad de abundancia es totalmente fundamental. Esto implica enfocarse en oportunidades y soluciones y recursos disponibles, fomentando la creatividad, la colaboración y la búsqueda de innovación. Qué importante es tener esa, también la visión optimista y creativa, mi querido Roberto, aprovechando las tecnologías actuales que son transformadoras para poder, para que de ahí echemos mano y podamos tener todos buenos elementos para obtener abundancia. Claro, y bueno, aquí como lo dice, tener mentalidad de la abundancia. ¿Tú crees en la ley de la atracción? Sí, definitivamente. Porque, pero amigos, la ley de la atracción precisamente plantea esta disyuntiva, que lo que tú estés pensando y deseando, eso es lo que vas a traer. Eso en términos simples es la ley de la atracción. Entonces, amigos, si usted está pensando siempre en la escasez, pues la ley de la atracción funciona. Por eso se le dice ley de la atracción. Usted va a traer escasez. Por más que se esfuerce, si no cambia su mentalidad a la mentalidad de la abundancia, pues va a traer la escasez. Digo, es un silogismo claro, ¿no? Es que inconscientemente, al estar pensando esas cosas negativas o esos sueños que no son benéficos para lo que tú quieres o para algo bueno, definitivamente tú, sin darte cuenta, estás haciendo acciones que hacen que todas esas cosas se vengan a ti con mayor facilidad. En cambio, cuando tú estás pensando optimistamente, te levantas desde temprano y empiezas a tratar de avanzar y ponerte metas para que diariamente hagas algo diferente y concretes las cosas que tengas planeado hacer, te puedo asegurar que vas a llegar a tus sueños, a tus metas y a tener la abundancia que tú pretendes tener. Claro. Y fíjense, amigos, aquí el pensar en abundancia no es pensar simplemente en que quiero tener mucho dinero, porque finalmente el dinero es una idea. O sea, el dinero, hay gente que con poco dinero vive en abundancia y hay gente que con mucho dinero vive en escasez. Exacto. Todo depende qué mentalidad tienes, ¿no? Hay que identificar, como dice el último punto, identificar patrones negativos. Fíjate que yo hace varios años con un cliente de coaching, me acuerdo que él vivía preocupado, un dueño de negocio, vivía preocupado por reducir los gastos de la empresa porque pensaba, tenía mentalidad de escasez, pensaba que eso iba a ayudar a su empresa. Y entonces, trabajando con él, pues yo le hice ver que, pues, reducir los gastos de tu empresa no lo puedes hacer más allá de un 10%, porque si no, pues vas a quebrar, o sea, no va a funcionar tu empresa. Ahora, si usted puede reducir un 30% los gastos en su empresa, Aguas, hay que echar ojo en otro lado porque entonces tiene problemas administrativos. Entonces, esa mentalidad de escasez al solo querer administrar los gastos, pues no va a hacer que tu empresa crezca. Entonces, pues esa es la mentalidad. Digo un ejemplo de la Claro. experiencia que yo tengo como coach. Claro, yo creo que se debe de revisar, sí. O sea, no exactamente lo que tú comentaste que tu cliente hacía. Realmente se debe de revisar si los gastos que se están haciendo sean los correctos y aplicados adecuadamente al rubro que se Claro. necesita, porque muchas veces efectivamente ese dinero está malgastándose en situaciones que no son las adecuadas, que no son las correctas. Si tú lo rediriges y lo pones en donde debe de ser, seguramente vas a optimizar toda tu operación y va a funcionar mucho mejor. Eso es Claro, pero importantísimo. bueno, definitivamente, por eso el gasto hay que verlo como inversión, Así es. para que se, en fin, que sería parte de otro tema aquí, doctor, pero bueno, se nos Así acabó es. el programa. ¿Dónde te pueden localizar, mi querido doctor? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral. Nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, por 6A y 10 de la colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta. En nuestros teléfonos es el 9999-2644-29 y nuestro celular y WhatsApp, donde inmediatamente les podemos hacer también sus citas, es el 9991-714457. En Facebook estamos como Control Odontológico Integral. Recuerden que somos los únicos que tenemos el tratamiento para solucionar el mal aliento y también para el solucionar el ronquido. Les mandamos un abrazo muy cariñoso, deseando tengan un gran fin de semana. Aprovechen estos tiempos maravillosos de clima que tenemos. Un abrazo y gracias, Roberto. Gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes.